Vamos a hablar con el director ejecutivo del Colegio Farmacéutico, Miguel Ocio. Buen día. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo están viendo esta decisión política y su práctica? ¿Qué análisis hacen? Bueno, el análisis que nosotros hacemos, basado en lo que hemos estado en la reunión del día viernes, que se hizo en el Ministerio de Salud de Nación, estamos hablando de una estabilidad del precio del medicamento de acá hasta el 7 de enero, es decir, el 1 de noviembre al 7 de enero, es decir, retrotraer los precios al 1 de enero, de noviembre. De noviembre, sí. En este interín, nosotros desde el sector planteamos una necesidad de reacomodamiento del precio. Y desde el sector que tiene que ver con el Ministerio de Salud y fundamentalmente la Secretaría de Comercio, plantean que tenemos que encontrar una fórmula de trabajo, de consenso, que en definitiva haga que el sueldo de los trabajadores, el sueldo de los pasivos y de los jubilados, esté dentro de una ecuación donde eso, por un lado, y por otro lado, el precio de alimentos y medicamentos, tengan un equilibrio que no se distorsione por un incremento desmedido de los precios. Está claro que en la medida que aumentan los precios de los medicamentos, el salario o los haberes jubilatorios tienen un impacto negativo, es decir, porque le quita poder adquisitivo a la persona. Nosotros también planteamos desde nuestro sector que hay un impacto muy fuerte que se da en un retraso que tiene el precio de PAMI con respecto al resto del precio del medicamento. Hoy el precio que paga PAMI o que paga un jubilado de PAMI está un 42% por debajo del precio sugerido de venta al público que paga cualquier persona, cualquier paciente que pase a la farmacia. Entonces, y ese que arrancó con una lógica, cuando arrancó el precio PAMI y la diferencia no iba a ser superior al 18, 17% y se iba a mantener eso en el tiempo, porque iba a haber una actualización de ese precio que iba a estar atada a una actualización atada al índice de precio del consumidor. Entonces, en función de cómo fuera aumentando, si aumentaba el precio del medicamento, al principio fue el 80%, después fue el 100% del precio. Bueno, eso se enfrió, hizo que hoy, después de casi 2 años que tiene el convenio PAMI, que arrancó en noviembre de 2018, tenga una diferencia entre el precio de la lista Cairo, que es la lista de precios oficial de medicamentos, la lista de los laboratorios, digamos, es la que tiene todas las obras sociales y la que tiene todas las farmacias, haya una diferencia de 42%. ¿Y qué estima Ocio que sería lo razonable, vamos a decirlo así? ¿Qué diferencia sería más o menos aceptable para ustedes? Acá hay dos cosas. Es decir, en primer lugar, no se puede comparar el precio del medicamento con el precio del alimento. El alimento, el precio lo pone el productor, el distribuidor, el despensero, el supermercadista. En el caso de la farmacia, el precio, la farmacia no participa absolutamente nada en la formación de precios. ¿Y quién pone el precio? El laboratorio. ¿Directamente? El laboratorio desde el año, creo que fue el 2003, 2001. Digamos, en este caso dice que hay un actor exclusivo que pone el precio, no como en el alimento. Entiendo también que una despensa me diría, ahí yo no le pongo el precio al producto, porque en general en la cadena el producto también lo ponen los oligopolios de la alimentación mucho más que el almacenero de la esquina, uno interpreta. No tengo ninguna duda que eso es así. Sí, es decir, el supermercadista pone el precio, puede poner el precio. Claro. Acá ni la droguería pone el precio, ni la distribuidora pone el precio, ni la farmacia pone el precio, lo pone el laboratorio. Directamente. Y hay un precio de salida al laboratorio y hay un margen para la droguería y un margen para la farmacia. ¿Y los laboratorios están participando de esa mesa donde se resuelve qué es posible, qué es sano socialmente o no están? Y sí, porque ellos son los actores principales, son los que fabrican el medicamento, los que producen el medicamento. En esa mesa donde estuvimos reunidos el viernes estaban cuatro cámaras de la industria, de las cuales tres son firmantes del convenio de PAMI. Estaba CIRFA, CAEM y COOPERAR. La CIRFA son los laboratorios nacionales, CAEM los laboratorios extranjeros, con asiento acá en el país, ¿no es cierto?, pero con casa matriz en el extranjero, y COOPERAR, que son los laboratorios que tienen que ver con cooperativas y capital cooperativo de ese sector. Uh-huh. Estaba también, por el lado de la dispensación, estábamos nosotros, la Federación Farmacéutica FEFARA y la Confederación Farmacéutica Argentina, COFA. Faltaban los drogueros, fue una observación que se hizo ahí, que faltaban los drogueros, que era parte intermedia de la cadena, y obviamente que desde el lado de la Secretaría de Comercio estaban tres subsecretarios, y del lado del Ministerio de Salud había otro tanto técnicos y demás, que son los que forman parte de la mesa que tiene que ver con este tema. Entonces, ¿cómo impacta esto en la farmacia? La farmacia no pone precio, dispensa medicamentos a un precio determinado, a su vez hace bonificaciones casi obligatorias, que son como más que bonificaciones, son como retenciones, de modo que en la medida, el honorario de la farmacia está ligado al precio del medicamento, ¿no? Entonces, en la medida que se encuentre una fórmula que nos permita ir en consonancia con el aumento de los costos fijos, es decir, los alquileres, de todo lo que tiene que ver con sueldos, todo lo que tiene que ver con otros costos fijos como gas, luz, etcétera, etcétera, la farmacia empieza a tener, en la medida que esto se retrotrae, empieza a tener un perjuicio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también tenemos claro que un incremento desmedido del precio del medicamento es una locura, porque si primero que no se lo vas a dispensar a nadie, y segundo que le va a estar limitando el acceso al medicamento a la gente, entonces, o mejor dicho, a la población, a la comunidad. Uh-huh. No quiero utilizar la palabra gente porque está siendo utilizada muy mucho en estos tiempos y no quiero que se me asocie con quienes usan la palabra. Muy bien, bueno, me gustó eso. No, quiero dejarlo claro por las dudas, que no se malinterprete. Entonces, vamos a hablar de la comunidad, vamos a hablar de el pueblo que tiene que tener acceso al medicamento, porque si nadie se enferma porque quiere. Tal cual. Buen día. Nadie va a la farmacia porque quiere pasar un momento agradable, más allá de que el farmacéutico lo trate bien, trate de solucionar el problema, etcétera, etcétera. Pero buen día, lo saluda Valentina. Quería consultarle. Hola, Valentina. ¿Cuáles son los medicamentos que están en este control de precios? No, en realidad los medicamentos sobre los cuales se ha acordado que va a haber una estabilidad en el precio son todos. Ajá. Todos. Bien. Los medicamentos que se publican y demás. Y otra de las cosas que, aprovecho la pregunta que vos me haces, otra de las cosas que se planteó enfáticamente, hay un precio oficial del medicamento que es el que figura en la página del ANMAT, es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica. Ese precio lo provee el laboratorio, porque como un laboratorio que lo fija, entonces lo que se marcó con énfasis es que, aparte de estar el acuerdo esto de retrotraer el precio al 1 de noviembre, también tiene que estar las listas de precios autorizadas también al 1 de noviembre, el día lunes tiene que estar en el ANMAT. Bueno, ese fue un compromiso que asumió la industria farmacéutica, los representantes que estaban ahí, de que los precios iban a ser actualizados inmediatamente. Uh-huh. También estaba, me olvidé decir, también estaba en la reunión el administrador nacional de ANMAR, el doctor Limeres, que bueno, justamente planteó esto, es decir, nosotros, en la medida que nosotros dan los precios, esos precios se suben automáticamente a la página de ANMAR. O sea, no es que hay un retraso ahí, que pasa los precios y está la zona, no, automáticamente, es decir. O sea, si hay retraso es porque el laboratorio no lo mandó. ¿Y por qué es necesario esto? ¿Por qué la Secretaría de Comercio pide esto? Porque justamente eso pasan a ser precios oficiales y sobre los cuales se puede inferir cuál es el aumento que están teniendo. Si el laboratorio no nos manda, no se puede determinar con exactitud cuál es el aumento real del precio del medicamento. ¿Se entendió? Bien, sí, sí, sí, está claro. ¿Y qué mirada? ¿Esto va a ser un éxito? Como medida de corto plazo, está claro, porque estamos hablando de un par de meses, pero... En realidad lo que se plantea es, se puso una fecha, ¿por qué el 7 de enero en el 14? ¿Por qué el 7 de enero en el primero? Se puso una fecha con determinada cantidad de días como para decir, bueno, en este plazo la mesa que se formó ahí va a seguir trabajando para encontrar fórmulas de consenso que nos permitan dar cierta estabilidad al precio del medicamento y que aquella ecuación de la que hablé yo al principio entre el ingreso de los asalariados, de los pasivos y de los activos, no se distorsione con el precio del medicamento por una suba excesiva. ¿Tá? Entonces, en ese momento se dirá, bueno, hemos encontrado la fórmula, no la hemos encontrado, nos estaremos a negociar de vuelta. Yo hace más de 30 años estoy relacionado profesionalmente y laboralmente en este sector. Y yo le puedo asegurar que esto es algo que lo he visto tantas veces. Yo todavía escuchaba cosas en la reunión, digo, yo tengo un déjà vu acá, por lo que estoy escuchando. Pero bueno, uno no pierde las... ¿Qué el tipo de precios máximos así o de control de precios? Eso digo, que ya ha ocurrido muchas veces, plantea. Y o intentos, digamos. En el país, me acuerdo en el año 73, yo era un pibe de 13 años en ese momento. Sí. Gobierno del doctor Cámpora. Claro, Cámpora y Solano Lima, sí. Cámpora y Solano Lima. Solano Lima venía del Partido Conservador Popular y Cámpora venía del Partido Justicialista. Una de las primeras medidas que tomó el ministro de Economía de aquel momento, José Bergelbar, fue hacer un control de precios. Y me acuerdo que en el negocio de mi padre había una lista oficial de los precios que tenían que ver con el pan, con las cosas. Claro, claro, sí. Yo creo que, como decía Churchill, yo soy optimista, no creo que haya otra cosa posible de ser en este momento, ¿no? Claro, ese es el tema, porque todos escuchamos esto, pareciera que no es ni siquiera simpático para quienes toman la medida, pero ¿cuál es la otra salida? Porque los precios se disparan y se hacen inaccesibles para una porción de la población cada vez más grande, cada vez más necesitada, y por supuesto que esto no es parar la inflación ni tomar medidas económicas de fondo, pero... En la urgencia... Sí, bueno, obviamente vos lo estás diciendo, Pablo. Decía, acá hay un problema de fondo que es la inflación. Y que aparentemente no es tan fácil como dijo alguno que la solucionaba en pocos días. En cinco minutos, sí. Como el pago de la deuda del FMI, lo mismo. Sí, sí. Parece que no fue tan fácil porque no solamente no se solucionó, sino que se mantuvo y se incrementó el proceso inflacionario en el país. Después nos vino la pandemia, que pareciera que desde lo catastrófico fue la continuidad de lo anterior, y la inflación sigue. Entonces acá los medicamentos están inmersos en esta cosa que pareciera que no encuentra un cauce, pareciera que no encuentra una solución donde haya cierta estabilidad en los precios. Entonces esto hace que no se pueda prever nada a futuro, que la gente tiene un dinero, no sabe qué hacer, jubilado, una parte importante se le va de su jubilación en el medicamento, y los pequeños ahorros que puede hacer, si puede hacer algún ahorro, se lo está comiendo la inflación. Entonces acá hay un problema de fondo que está más allá de un control de precios, ¿no? Sí, eso sí, más vale. Bueno, Miguel, agradecemos el contacto y si quiere agregar algo más, por supuesto, lo escuchamos. No, el agradecido soy yo, y pido disculpas porque he andado estos días en todo esto, aparte estoy viajando, estaba en Santa Fe, en la jornada, viajé a Buenos Aires, no pude atender más de una vez el teléfono o dar la posibilidad de que tenga una entrevista con ustedes. Así que pido mil disculpas por eso y agradecerles la posibilidad que me dan de poder, bueno, explicar nuestra posición, comentar nuestra posición con respecto a esto que está pasando y a este escenario en el cual la farmacia y los farmacéuticos estamos inmersos y también tenemos que sobrevivir como tiene que sobrevivir el resto de la sociedad frente a todo lo que ha estado pasando en este último año y medio, ¿no? Gracias, bueno, de vuelta. Gracias a ustedes, que pasen buenos días. Miguel Ocio.